Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Mis estimados amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos del Punto Crítico Radio. Aquí estamos al pie del cañón con grandes recomendaciones para ustedes. Ya en alguna ocasión, cuando estábamos en el Punto Crítico Fórmula, pues tuvimos la oportunidad de platicar con Nicholas Houston. Él viene desde Australia y bueno, pues ha habido grandes oportunidades. Últimamente ya sabe usted que la frontera está deportando gente de los Estados Unidos. No únicamente existe Estados Unidos, usted lo sabe muy bien. También hay otras opciones, hay otros países que apoyan y muy bien a México. Y es por eso que contactamos a Nicholas Houston para que nos platique acerca de cómo le va, cómo se siente en esta ocasión y qué nos tiene que decir. Nicholas, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, igualmente. Nicholas, ¿qué oportunidades tenemos los mexicanos en Australia? ¿Es un país amigo con los mexicanos, sí o no? Sí, claro que sí. El gobierno de Australia está buscando gente, de hecho calificada que tiene experiencia laboral, que está en demanda en Australia, para ir a Australia con visas permanentes, entonces para trabajar y vivir ahí. Entonces muchos mexicanos tienen buenas cualificaciones y experiencia y está abierto a ustedes para hacer este para moverse a Australia como residentes australianos. Perfecto. ¿Qué debemos de hacer cuando estamos interesados en Australia? ¿Nos suena a un país muy lejos? ¿Nos suena a cosas a las que quizás tengamos miedo, nos saquemos de onda, estemos preocupados? ¿Pero qué nos tiene que ofrecer Australia a los mexicanos? ¿Qué podemos llegar a trabajar, por ejemplo? ¿Qué se necesita por allá? La economía australiana ha crecido por 26 años sin interrupción. Entonces hay una demanda para profesionales, pero también oficios y técnicos. Entonces ofrece un buen estilo de vida en Australia porque los salarios son muy altas, o más altas que está aquí en México, y también son buenos sistemas sociales como salud, de las escuelas, las universidades, y todos están abiertos a los residentes realmente. Entonces Australia puede ofrecer un cambio del estilo de vida, pero también la oportunidad para mejorar las circunstancias económicas que tiene ahora los mexicanos. Pero es más por, no es solo por razones económicas, sino porque están bienvenidos los mexicanos, está muy multicultural Australia, entonces están buscando personas que pueden venir y de hecho pasarse a ser australianos después de 4 años. Es mucho más que un programa económico. O sea que no solamente tenemos la oportunidad de irnos a trabajar, sino que tenemos esa gran oportunidad de quedarnos a vivir, de enamorarnos de Australia. ¿Qué nos puede usted comentar para, pues, obviamente animarnos? ¿Cuál es el primer paso a seguir? ¿Cómo podemos contactarlo? ¿Cómo podemos saber cómo podemos irnos a Australia? Estoy aquí en la Ciudad de México y vamos a tener un evento este sábado en la Escuela Bancaria a las 11. Entonces pueden registrarse para el evento y vamos a hablar sobre Australia y el programa de inmigración y también los estudios y también dar información en general sobre Australia. Entonces es un buen lugar para descubrir qué estamos ofreciendo los australianos a los mexicanos. Entonces tienen que registrarse para asistir al evento en nuestra página de internet, que es www.visaaustralia.com, y también por nuestra página Facebook, Visa Australia Facebook. Entonces ese es el primer paso, tal vez, para comenzar el viaje a Australia. La otra cosa es que tenemos una autoevaluación en la página de internet y que tiene listada todas las ocupaciones que están en demanda. Son más de 400 ocupaciones y no cuestionar para hacer la autoevaluación. Entonces, también es un buen lugar para comenzar las investigaciones. Entonces, los mexicanos sí pueden o tenemos la gran oportunidad de alcanzar éxito en Australia. Nicholas Houston nos va a decir cómo. Parece que van a tener un extraordinario y gran evento. Las conferencias, como usted lo estaba escuchando, y si me permites, Nicholas, voy a repetirlo, se van a llevar a cabo en la Ciudad de México el 1 de abril. Hay que inscribirse antes, ¿verdad, Nicholas? Sí, están en la Escuela Bancaria, en Colonia Juárez, okay. Y está a las 11 de la mañana. ¿Dónde nos debemos inscribir? ¿Nos repites el sitio de internet? www.visaaustralia.com y puede registrarse también por la página de Visa Australia en Facebook. Y tenemos que van a estar en Querétaro el 5 de abril y en Monterrey en Monterrey ya estuvieron, ¿verdad? En Monterrey. Ok. Entonces, bueno, en estas pláticas se va a dar información detallada para los que quieran vivir, lograr su visa de residencia en Australia, alcanzar el éxito, cómo lograr esta visa, hay asesoría legal, hay personas que perfectamente le van a dar a usted toda la información de lo que necesita para acceder al visado permanente en Australia. Y bueno, pues algunas cifras que puedas darnos relevantes, por ejemplo, Nicolás, yo tengo que los salarios suelen estar 7 veces más altos que en México. ¿Qué otra cosa nos puede decir acerca de la vida profesional en Australia? Pues de hecho son dos cosas con los salarios. El primero es el salario mínimo, es $17.50 la hora. Entonces está lo más alto en todo el mundo para un mínimo. Pero para los profesionistas, el salario promedio es más o menos 80 mil pesos mexicanos al mes. Entonces pueden ver que 80 mil pesos por mes está el promedio. Los profesionistas pueden ganar más. Entonces, por los salarios y la economía fuerte, puede tener o moverse en tu carrera. No están tan atrapados en tu trabajo porque siempre hay más oportunidades. Es una cosa buena. Lo otro es que pues está hermosa Australia, tiene su ambiente y de hecho, por ejemplo, no están mucha gente, son 23 millones de personas, más o menos lo mismo que tiene la Ciudad de México, pero es un continente tan grande que Estados Unidos y en Alaska. Entonces son muchas oportunidades para hacer cualquier cosa que quieran, para vivir en las afueras o para trabajar y disfrutar las playas, etc. Excelente, Nicolás. Tú estás registrado ante las organizaciones gubernamentales y vas a estar otorgando consultorías para lograr la migración con éxito hasta el próximo 13 de abril. Así es que hay que estar al pendiente. Voy a repetir el sitio, es www.visaaustralia.com o .com. Hay un test especial que podemos ver allá para saber si somos calificados para darnos la vuelta, ¿sí o no? Claro que sí, correcto. Y bueno, pues también cualquier duda que usted tenga, ahí le va un correo. Es contacto@visaaustralia.com. O también vamos a dar un teléfono 3600-5059. Muchísimas gracias, Nicolás Houston, por tomarnos la llamada y por esta gran oportunidad de acercarnos a otras opciones que no son los Estados Unidos americanos. ¿Algo más que quieras agregar, Nicolás? No, no, muchas gracias para la oportunidad para dar esta información y espero que vemos muchos mexicanos de este sábado. Entonces, claro que sí, claro que sí. Un fuerte abrazo y estamos en contacto. Nicolás Houston, quien es pues un profesional de esto, de la consultoría, para saber si tenemos la oportunidad de irnos a Australia. Muchas gracias, Nicolás. Hasta pronto. Adiós, buenas tardes. See you later, dirían por allá. Pues el mayores informes en la página que ya le mencioné, que es www.visaaustralia.com. Vamos a una pausa y continuamos. Esto es el Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Buena tarde. Sigue escuchando el Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones.